Qué gusto poder saludarlos en esta ocasión. Estamos juntos para estudiar una lección de Creciendo en la Palabra. En esta ocasión estudiaremos la lección número 6, Jugar a ser Dios, una lección maravillosa que nos presenta una gran realidad, una gran verdad de lo que hoy mismo estamos viviendo, de los riesgos que se tienen. La lección de esta semana nos enseñará acerca de dos grandes peligros, de dos grandes pecados como son el orgullo y la altivez. Vivimos en una sociedad complicada, desafiante. Todos de alguna forma estamos siendo llevados a ese precipicio. Y durante esta ocasión, en este estudio, aprenderemos de la experiencia pasada para que nuestra vida puede enfrentar el futuro de una mejor manera, agradando a Dios y en un espíritu de humildad, en un espíritu de servicio al Dios eterno, podamos hacerlo mejor. Quiero compartirles en esta ocasión tres aspectos importantes, tres líneas que van a guiar nuestro estudio. La primera es la caída de Babilonia. La segunda es una metáfora de Lucifer. Y la tercera es una ciudad victoriosa. Nos acompañan el pastor Francisco Ramón de Dios y el pastor Alejandro Medina en esta oportunidad. Así que juntos vamos a buscar al Señor. Quiero invitarlos para que inclinen sus rostros y oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos porque eres bueno, Señor. Y en esta oportunidad, al estudiar tu palabra, queremos suplicarte que nos enseñes, que nos guíes, que tu Espíritu nos acompañe, Señor, y podamos en esta experiencia de estudio ser edificados por ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, bienvenidos entonces al estudio de Creciendo en la Palabra. Estamos en una lección maravillosa, la lección número 6, Jugar a ser Dios. Y Pastor Alejandro Medina, esta lección nos enseña muchísimas cosas. Parece ser que de forma importante se está centrando en una profecía que tiene que ver con Babilonia, Pastor. Y a través de esta profecía puede haber muchas lecciones que nos van a ayudar a comprender varias cosas más adelante. Pero ¿qué contexto? ¿En qué contexto se da esta profecía? ¿Qué hay en relación a esto, pastor, de la caída de Babilonia? Bueno, es que es impactante cómo en el capítulo 13 del libro de Isaías se da una profecía sobre Babilonia cuando Babilonia todavía no ha llegado a ser la primera potencia. Es decir, en el momento que Isaías escribe, es a Asiria, la primera potencia. Babilonia fue una ciudad. Evidentemente que mucho antes tuvo sus etapas de desarrollo, pero en el momento en que se escribe el libro de Isaías, Babilonia había tenido sus rebeliones en contra de Asiria, pero las habían sofocado. Va a ser hasta el 626 cuando Naucolazar, que es el padre de Nabucodonosor, en alianza con los persas, va a tratar de rebelarse en contra de Babilonia, con los medos, perdón, se va a rebelar contra los asirios, y en 612 finalmente van a obtener la victoria, van a quitárselos de encima, pero a partir de ahí se empieza a construir poco a poco pues la autoridad sobre la base de Naupolazar. Naupolazar se va a morir por ahí de 605 antes de Cristo. Y va a ser su hijo Nabucodonosor el que va a erigir el gran imperio que se conoce en la historia como neobabilónico. Allí en la Biblia aparece como Babilonia, ¿no? Pero es el imperio neobabilónico y Nabucodonosor el que aparece en la Biblia es Nabucodonosor II de la historia. Ahora bien, el profeta Isaías está hablando, está diciendo que van a ser los medos los que van a acabar con Babilonia. Si todavía Babilonia no llega al poder, no se establece como la gran superpotencia, cuando ya la palabra de Dios está diciendo que no van a durar y que al final van a ser los medos. Eso va a suceder en el 539 antes de Cristo. Y imagínense, estamos hablando de que quizás se está ofreciendo una profecía alrededor de 100 años antes de que pase, y se está diciendo que alguien va a llegar al poder, y se está diciendo quién lo va a quitar de ese poder. Es impactante esta parte de las escrituras. Hay un sector del cristianismo que no quiere aceptar estos elementos y dice que estas profecías son post-eventum, es decir, que se cumplen, se escribieron después de que sucedieran estas cosas, que no es posible que sean antes. Así que nosotros, claro que creemos en la palabra de Dios, y que esta profecía se dijo antes de que Babilonia llegara a ser una superpotencia. Y pues imagínense, y ya se está diciendo que van a ser los medos, en el versículo 17 del capítulo 13 de Isaías, quienes van a derrotar a Babilonia, como realmente sucedió. Correcto. Esta profecía, por demás, entonces, Pastor Francisco, es impresionante, porque nos está hablando de realidades bien interesantes. Por ejemplo, ¿por qué es tan importante la mención de ese juicio contra Babilonia, ¿no? ¿Qué beneficios tenía para el pueblo de Dios? ¿Qué situaciones? Esto es bien interesante porque la profecía es tan contundente que no hay error, Pastor. Ya usted lo mencionó en la introducción, Pastor, de que la razón por la que el Señor está haciendo esto es por lo que implica ese espíritu de orgullo que llevó a Acaz, a la misma Asiria, a jugar a ser Dios. Y entonces, no solamente eso, ellos piensan que pueden hacer cualquier cosa y que nada les va a ocurrir, Pastor. Sin embargo, el Señor empieza a hablar de lo que Él va a hacer. Dice el capítulo 13, en el versículo 9, he aquí el día de Jehová viene, día terrible, día de indignación y ardor de ira, para convertir la soledad y raer de ella a los pecadores. Lo que el lenguaje que el Señor usa para referirse hacia Babilonia, de acuerdo al contexto, como mencionó el pastor Medina, se refiere a todo aquello que se opone al gobierno de Dios. Y si nosotros damos una repasada a lo que ha ocurrido en la historia, todas aquellas personas que han actuado aparte de la voluntad de Dios, jugando a ser Dios, han traído las consecuencias del pecado, el Señor pues las juzgará o en este caso anuncia que traerá juicio sobre ellas. Y esto, Pastor Alejandro, podemos aprender que ese espíritu que juega a ser Dios es lo más riesgoso y desastroso que puede existir en la experiencia de cualquier persona, de cualquier nación, de cualquier institución, de cualquier escenario que vaya en contra, declarada y abiertamente contra Dios, Pastor. Bueno, en la actitud de Nabucodonosor, que va a ilustrar muy bien esta situación del orgullo, la independencia, el decir yo no necesito de Dios, pues es propio de una persona o una sociedad que se siente autosuficiente, que cree que no necesita de Dios en ningún sentido, y que es la típica actitud posmoderna de nuestros tiempos, ¿no? Como lo ilustra la Odisea, la iglesia de la Odisea, yo no necesito de nada porque soy mendigo y que sí, soy rico y no necesito de ninguna situación. Los seres humanos en cualquier momento, en cualquier edad, en cualquier época, tienden a reproducir esos mismos rasgos. Una persona cuando le va más o menos bien, tiene un poco de salud y tiene algo de prosperidad, aparece el fantasma de la incredulidad. Y las sociedades industriales, las sociedades que se industrializan, que se desarrollan, empieza a haber mucho trabajo, empieza a haber prosperidad económica, esas sociedades se van secularizando. ¿Y qué pasa? Que al final dicen más o menos eso, es decir, pues aquí no hace falta Dios, aquí para qué lo quiero, si tengo psicólogo, no necesito orar, mejor voy al psicólogo. Yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio Dios, a mí nadie me ha regalado nada, y dichos como ese, ¿no? Sin decir que ir al psicólogo sea algo malo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas personas creen que ya no necesitan a Dios, porque pues económicamente les va bien. Pero de pronto aparece una pandemia en el 2020-21 que nos da un golpazo, ¿eh? Y nos dice, somos seres humanos, seguimos necesitando de Dios, que no es necesariamente Dios el que haya producido todo esto, pero sí nos recuerda que dependemos de Dios, que ni siquiera todo lo que hemos construido como sociedad nos libra de la fuerte necesidad que tenemos del buen Dios. Y que cualquier persona que manifieste una actitud arrogante, altiva, autosuficiente, y jugando a ser Dios, como hacen hoy algunos personajes que creen, hablan con una prepotencia impresionante, ¿no? Desde el poder, algunos que les da la política, que les da el dinero, que les da la intelectualidad. Nosotros no podemos jugar a ser dioses. Tenemos que tener cuidado, tenemos que hablar con prudencia y tenemos que, incluso también del mundo religioso, no falta quien ande jugando a ser Dios. Y tenemos que mirar estos capítulos y estos pasajes de la Biblia para aprender mucho de eso. Pastor Enoch, si me permite. Por favor, pastor. Hay dos cosas que el pastor hacía referencia a, pues la prosperidad que se genera en el ambiente, en el espacio de una ciudad donde las condiciones se prestan para que las personas puedan prosperar, puedan salir adelante. ¿Qué provoca un espíritu de orgullo? La independencia. Sin embargo, esa independencia nos lleva a aislarnos, a pensar de que no necesitamos de los líderes religiosos, estamos hablando en el contexto de nuestra iglesia, no necesito de los ancianos, no necesito de los pastores, no necesito del contexto de la iglesia, de la orientación del consejo de la iglesia, y como que vivir esa vida independiente es lo máximo. Sin embargo, cuando eso ocurre, eso nos lleva a una esclavitud, pastor, perdón. Puede ser una moda, pastor. Sí, sí. De hecho, ya el pastor lo mencionaba. Ese es lo actual del espíritu, del pensamiento posmoderno. Sin embargo, por otra parte, qué importante es que en lugar de ser independientes, nosotros podamos ser interdependientes. Es decir, ¿qué el Señor quería que hiciera a su pueblo en el pasado? Que dependieran de Él. Y al depender de Él, Él les aseguraba que en el futuro que Él ya sabía, ya el pastor hizo mención de Babilonia todavía estaba bajo el reinado, bajo la conquista de Asiria, y ya está diciendo que el Señor va a traer el juicio sobre ella, porque Dios le dio una función y no la cumplió. Dios nos ayude a ser interdependientes, y esta pandemia nos ha llevado a ver cuánto necesitamos los unos de los otros. Muchas gracias, pastor. Y hermanos, debemos considerar que esta escena que se presenta precisamente en la profecía de Isaías 13 y bueno, 14, nos presentan un escenario complicado. Necesitamos tener los pies bien firmes en el suelo. ubicarnos correctamente, saber que hay un Dios todopoderoso que solamente necesitamos depender de Él. Cuando la grandeza, cuando el corazón se llena de orgullo, de arrogancia, hay serios peligros. Los juicios de Dios son terribles. Así que con este pensamiento, Dios nos ayude para que nuestros corazones siempre vuelvan y dependan plenamente de nuestro Dios. En un momento regresamos para estudiar juntos la segunda sección. Gracias por continuar. Vamos a avanzar en el estudio y ahora vamos a aterrizar el análisis de la parte número 2, una metáfora de Lucifer. Pastor Alejandro Medina, tenemos en esta profecía una lección bien importante. La caída de Babilonia tiene que ver con la liberación del pueblo de Dios. Pero esa caída de Babilonia, vaya caída, vaya destrucción. La narración que hay respecto de esa caída es terrible, pastor. Bueno, lo que pasa es que aquí aparece una descripción de cómo el rey de Babilonia sería destruido. Ser rey de Babilonia no era cualquier cosa, ¿eh? En ese momento, el rey de Babilonia, lo que llegaría a ser, nada más y nada menos que la primera potencia del mundo. Y rodea, con unos palacios alucinantes, con una de las siete maravillas del mundo, que son los jardines colgantes de Babilonia, además de la puerta de Ishtar, y una de las ciudades más bellas de la historia de la humanidad. No era cualquier lugar. El rey con su harem, el rey con su ejército, el rey encumbrado en lo más elevado. ¿Qué va a ser? Pues sentirse literalmente el rey del mundo. El rey del mundo, ¿no? Con su ciudad amurallada. ¿Y qué pasa con eso? Pues que poco a poco va a ir disminuyendo el poder con Nabucodonosor cuando se enferma. Y finalmente cuando muere, ya no va a volver a ser Babilonia la misma fuerza. Hasta que en 539 los medos y los persas van a invadir y destruir la ciudad. Lo interesante es que esta ciudad va a tener la figura de Isaías 14, va a tomar la figura del rey de Babilonia con Lucifer. ¿Por qué? Porque el mismo elemento, que el mismo germen que infecta al rey de Babilonia es el que infecta a Lucifer, que es nada más y nada menos que el orgullo, la altivez. Dice de pronto la palabra es, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y el otro dice en un momento del relato bíblico, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Es decir, tiene el mismo deseo, tiene el deseo de ocupar el lugar de Dios. No es que quiera ser como Dios, en bondad. Él ambiciona el poder de Dios, porque siente que lo merece. Siente que él es capaz de cumplir la función de Dios. Quiere jugar a ser Dios. El mismo factor se presenta en el rey de Babilonia en varios momentos de la historia, y en otros reyes también, por supuesto, el mismo germen del orgullo y la altivez, que muchas veces es pasado por alto en la iglesia, y que, como dice la hermana White, pues se condena al borracho, se condena a otra gente, pero al orgulloso ni quien lo toque. ¿Qué problema denota el corazón, no, Pastor Francisco? El orgullo, la altivez. Este es un, por supuesto, es una metáfora de Lucifer. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. No necesito nada, no necesito de nadie. Jugando nuevamente a ser Dios. Sí, hay algo que hay que dejar en claro, al menos el estudio de esta semana lo deja claro. Cuando nosotros revisamos las descripciones que se hacen de este personaje y se compara a una persona normal, en nada, pues encaja, no tiene sentido. Es decir, está hablando de un ser espiritual. Si nosotros recordamos en Daniel, hay reinos que están bajo la influencia de Satanás o que se dejan guiar, influenciar y dirigir por Dios. Y eso es lo importante. Lo que resalta aquí es que esta ciudad tiene un rey. Y este rey, si lo comparáramos con Belsasar, que aparece en Daniel 5, es un rey que no le importa nada, que no le importa, no le da valor ni respeto a las cosas sagradas. Piensa que puede hacer lo que él quiera y entonces, ya lo veíamos en la sección pasada, el Señor dice allí en el 13, 17, he aquí yo despierto contra ellos a los medos que no se ocuparán de la plata ni codiciarán el oro. Es decir, el Señor trae juicio y en este caso el juicio va contra el rey encumbrado, que hay dos cosas que lo caracterizan y ya hizo mención este pastor: la altivez de espíritu y el orgullo. Ya lo decía la palabra, ya lo dice el proverbio: antes de la caída viene la altivez de espíritu. Ahora debiéramos pensar un poco en nosotros, pastor. ¿Cómo nosotros estamos trabajando o tratando con el orgullo? Todos en algún momento de nuestra vida tratamos con el orgullo. Quiera Dios que el estudio de esta semana nos ayude a entender de que un espíritu de dependencia, de independencia, de decir yo no necesito de nadie, puede costarnos muy caro, pastor. Aquí surgen varias preguntas, ¿no? A mí me han preguntado más de una vez, seguramente a ustedes también, bueno, ¿por qué en el diablo se le metió ese germen del pecado, ¿no? ¿Cómo es posible que un ser que era perfecto de pronto haya dado lugar al pecado del orgullo y de la altivez? En primer lugar, tenemos el libre albedrío. El libre albedrío es necesario si queremos creer en un Dios de amor. Es decir, nosotros tomamos la decisión y Él, a pesar de su perfección, tomó la decisión de abrir espacio en su corazón al orgullo y la altivez. Ahí está el peligro. Nosotros vivimos en una época que es proclive al orgullo, que nos ha hecho pensar que somos la gran cosa, que somos lo máximo, que no necesitamos de Dios, como ya habíamos comentado. Y de empezarnos a sentir que podemos jugar a ser Dios en diferentes ámbitos de nuestras vidas. Muy peligroso esos aspectos. Aprender a ser felices sin Dios, aprender a vivir sin Dios y no necesitarlo. Cuando le digo a una persona, oiga, le invito a la iglesia y me dice, bueno, es que yo no siento la necesidad de ir a la iglesia. Ahí está el corazón orgulloso. Primero una señal clarita. No sentir la necesidad de ir a la iglesia, no sentir la necesidad de orar, no sentir la necesidad de poner tu vida en las manos de Dios y decirle, Señor, te necesito profundamente, te necesito desesperadamente. Y yo creo que ese elemento en este tiempo es muy importante, infundir en la gente ese orgullo ridículo. Que te hace, que te da la prosperidad, que te da el desarrollo tecnológico. Esas cosas no son malas, pero cuando nosotros a raíz de eso las sustituimos por Dios, creo que nos estamos equivocando. Por otro lado, Pastor Francisco, hay un... Todo esto que estamos analizando también aterriza a la cuestión de salvación por obras y salvación por gracia. Cuando nosotros recordamos las historias que se presentan allí, principalmente cuando Jacob y la puerta del cielo, Betel, etcétera, etcétera, la escalera venía del cielo. Y en la experiencia de, por ejemplo, aquella torre que los seres humanos construyeron y la grandeza y todo, viene de la tierra. Sí. Dos perspectivas en la vida que nos presentan cuán contrastante es la realidad. Mientras que el ser humano se llena de obras queriendo cubrir así, en todo caso, su necesidad. Lo único que denota es su grandeza. Yo hice esto. Por otro lado, el Señor nos recuerda que nuestra salvación es por gracia, pastor, de forma maravillosa. Sí, gracias. El ejemplo es muy claro, pastor. Tiene que ver con dos espíritus. Un espíritu donde, ahí en la región de donde se construye la Torre de Babel, de uno querer llegar a ser y querer enfrentar los desafíos de esta vida por uno mismo. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con Nabucodonosor, cuando se le da la imagen de ese árbol gigantesco que las aves del campo, los pájaros encuentran refugio, pero entonces viene el espíritu altivo, pastor. No es esta la Babilonia que yo construí. Y cuando ocurre eso, entonces viene su degradación, pastor. Viene su degradación. Él termina como una bestia del campo. ¿Qué debiera recordarnos esto? Siempre que nosotros podemos reconocer de dónde vienen, de dónde proceden las cosas y que podemos dar la gloria a Dios, entonces el Señor nos pone todo a nuestro alcance, pastor. Pero siempre que nuestro corazón se enaltece, se enorgullece, nosotros pudiéramos llegar a terminar como ese rey encumbrado, ese rey encumbrado que al final en el versículo 22, pastor, si usted me permite, adelante. Dice, porque yo me levantaré contra ellos, 14:22, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el sobreviviente, hijo y nieto, dice Jehová. ¿Por qué razón? Porque lo que el Señor está diciendo no es que está en contra de las personas, está en contra de ese espíritu altivo que puede llevarnos a jugar como Dios, que puede llevarnos a desvincularnos de Dios, puede llevarnos a tomar decisiones que no nos corresponden. Pero lo otro es que, ya usted lo dijo, pastor, Dios se acerca a nosotros. Dios pone una escalera y la manera en cómo nosotros llegamos o tenemos acceso o cercanía con el cielo no es con un espíritu altivo, pastor. Es precisamente cuando nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. Apreciados hermanos, debemos recordar que el orgullo es un elemento que distorsiona y que finalmente va a llevar a la destrucción. Todo escenario que es gobernado por el orgullo, por el renombre, por cualquier actitud negativa, siempre va a llevar a la perdición. Que Dios nos ayude, que su Santo Espíritu ilumine nuestra vida para que podamos conducirnos en obediencia y en confianza en el poder de nuestro Dios. Ya regresamos para estudiar la tercera y última parte. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Vamos a comenzar con la tercera y última parte, una ciudad victoriosa. Pastor Alejandro, nos encontramos con que las profecías de Dios son perfectas, tienen un cumplimiento perfecto. Si el Señor predijo, si el Señor estableció, también el Señor ha declarado que la ciudad, que el pueblo, que sus hijos, que el remanente serán victoriosos, pastor. Bueno, es que cuando uno lee la Biblia, a la luz de la lección que estamos viendo esta semana, el capítulo 13, que hablaba del auge y la caída de Babilonia antes de que sucediera, 100 años antes de que cayera Babilonia y varios años antes de que ascendiera al poder hegemónico en la región, pues nos queda una gran seguridad de que la palabra de Dios está diciendo la verdad. Y cuando la mide en el mismo libro, la Biblia dice que al final el pueblo de Dios entonará un cántico de victoria, la ciudad de Jerusalén, ya no refiriéndose al Israel histórico, sino al Israel espiritual, que es la iglesia, pues nos deja una enorme promesa, una seguridad de que así como en el pasado se cumplieron las profecías bíblicas, en el futuro, en efecto, se también encontrarán cumplimiento. Y esa declaración de Isaías 24:9 que muchos de nosotros, 25:9 que muchos de nosotros hemos leído alguna vez, cuando levantemos los ojos al cielo y digamos, aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, y se refiere evidentemente a la venida de Jesús, al mirar al Señor y darse cuenta que ha regresado. La promesa es, la palabra de Dios te dice, confía en las Escrituras y confía en la promesa de Dios. ¿Es la iglesia hoy una iglesia triunfante? No. La iglesia hoy está en su etapa militante y falta tiempo muy corto para que sea una iglesia triunfante. Por lo tanto, preparémonos, hermanos, preparemos nuestras vidas, confiemos en las Escrituras, que lo que la Biblia dice se cumple con certeza. Y Pastor Francisco, perfectamente aplica aquí. Mientras estamos esperando, anhelando ese momento donde el Señor vuelva, están sucediendo muchas cosas que a muchos los tienen angustiados, preocupados. Saber para muchos que vendrá un juicio, que la vida tendrá que ser filtrada por ese juicio, que experimentaremos zarandeos, a más de uno lo tiene angustiado. Es decir, los juicios tienen una connotación distinta según la persona, pastor. Sí, pastor. El juicio o el día de Jehová para algunos significará restauración. ¿Para quiénes? Para aquellos que esperaron en el Señor. Isaías capítulo 26, versículo 8 dice, también en el camino de tus juicios, Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Es decir, para los que confían en el Señor, los juicios de Dios son salvación. Por eso el salmista dice al Señor, júzgame, oh Jehová. Júzgame, oh Jehová. ¿Por qué? Porque cuando Dios juzga a sus hijos, es para restaurarlos. Le está diciendo, hazme justicia. Yo he esperado en ti. Y si nosotros, pastor, si nosotros nos quedamos con la imagen de lo que está pasando actualmente en nuestro tiempo, nosotros puede ser que nos descorazonemos, pero hay que ver al final. Hay que ver todo el cuadro. Ya lo decía el pastor Medina. Cuando nosotros vemos todo el cuadro, nosotros nos vamos a dar cuenta que al final los propósitos de Dios van a prevalecer. ¿Qué significa, por otra parte, los juicios para los altivos? Significa destrucción. Significa que el Señor va a retribuir, va a retribuir a las personas por lo que ellos han hecho. Y esa es la otra parte, pastor. Mientras el juicio para algunas personas significa salvación, restauración, para otras personas significa retribución, retribución. Y bueno, lo bueno es que en esta sección se predice, pastor, el triunfo de esta ciudad que se identifica como la ciudad de Sion. Muchas gracias, pastor. Y Isaías, pastor Alejandro, en el capítulo 28, versículo 21, habla de una extraña obra, de hacer su extraña obra, refiriéndose perfectamente a la destrucción, a todo eso. ¡Qué interesante! Pero, ¿por qué una extraña obra? ¿Será porque no es parte de la naturaleza constante de Dios? Bueno, pues Dios no quiere destruir. Correcto. No es su objetivo destruir al ser humano ni a nadie que le ha hecho, ¿no? Pero al final, como juez de este universo, pues tiene que darle a cada quien lo que eligió. Y lo que ha elegido un sector de la población es literalmente la muerte, la destrucción. Y él únicamente le da a cada quien lo que ha elegido. Y la labor de Dios, pues no podría ser esa. El punto es que su gobierno se basa en el amor, pero también en la justicia. En la justicia. Y todos estos elementos forman parte y nos recuerdan que hay un juicio. Que nosotros, como dice Eclesiastés, podemos actuar como queramos, ¿no? Como queramos. Pero al final, el Señor llevará toda obra a juicio. Muchas gracias, pastor. Y pastor Francisco, estamos llegando al final de la lección. Hemos aprendido grandes cosas, pero por supuesto hay algo que resalta. El Señor prevalecería decisivamente y traería paz eterna a nuestros planetas. Eso muy pronto sucederá, pastor. De hecho, él lo está haciendo, pastor. Uh-huh. Lo que nosotros vemos ahora en nuestro estado actual, de hecho, si usted me permite, pastor, dice Elena White, la época actual es de sumo interés para todos los vivientes. Los gobernantes y estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres que piensan de toda clase social, tienen la atención fija en los sucesos que ocurren alrededor de nosotros. Observan las relaciones tirantes que mantienen las naciones. Observan la tensión que se está apoderando de todo elemento terrenal y reconocen que está por ocurrir algo grande y decisivo y que el mundo está al borde de una gran crisis. Esta es la gran oportunidad, pastor, de buscar al Señor. Esta es la gran oportunidad de volvernos al Señor. Dice Isaías capítulo 26, versículo 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también nos hiciste todas nuestras obras. Es decir, la alternativa a cómo enfrentar lo que está ocurriendo en este mundo es buscar qué Dios dice en su palabra. Y si nosotros confiamos y nos ponemos en sus manos, entonces Él se encargará del resto. Por eso dice Isaías capítulo 27, versículo 5, se acogerá alguien a mi amparo, que hagan paz conmigo, sí, que hagan la paz conmigo. El Señor, pastor, nos invita a que nosotros podamos asirnos de la mano del Todopoderoso, que tiene el universo, el soberano del universo, que tiene el control en sus manos. Muchas gracias, pastor Francisco, pastor Alejandro. Dios les bendiga. Y apreciados hermanos, cuando hemos transitado por este estudio, podemos concluir varias cosas. La más importante, no dependas de ti. Depende de Dios. Búscalo con todo tu corazón. Todo espíritu altivo y orgulloso, todo escenario que se caracteriza, todo poder que conlleva estos dos pecados, evidentemente genera una afrenta delante de Dios. Por eso En esta ocasión, al concluir, te invitamos para que tu corazón pueda ser un corazón humilde, sensible, que busque, que entienda y que se prepare. Porque esta profecía también nos muestra que muy pronto ese pueblo elegido de Dios triunfará. Que Dios nos acompañe y nos bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión.